La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los oyentes de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras. Good evening, great, good day to all of the listeners of the other ear sonorous subversions. Desde Chiapas, en este año 2013, desde Comán y Lel, Mirada Colectiva. From Chiapas, in this year, 2013, from Comán y Lel, Collective View. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. Our email is laotraoreja, simplemente otraoreja, @gmail.com. And you can find us at Facebook at La Otra Oreja. Voy a traducir en el Facebook, La Otra Oreja. Acá estamos compartiendo el aire con Marta, con Jack, en Rebeldes de Estados Unidos, con estas subversiones. Estas subversiones sonoras que van a sonar hoy en La Otra Oreja, segundo programa descubriendo las músicas rebeldes de Estados Unidos. Este programa emitido también por FM La Tribu de Buenos Aires en el 88.7 los domingos a las 17 horas, si Paula lo permite, la operadora técnica de este momento. También transmitido en el norte de Argentina, bien al norte, Radio Capoma, Libertador General San Martín. También en Radio Asamblea, los compañeros y amigos de Radio Asamblea, allá por Villa Crespo, Chacarita, Colegiales. Ahí está Radio Asamblea, poniendo también este programa político o musical o las dos cosas. En la locución, felizmente, Liliana Daunes, una grande, y Zoe, una chiquita. Para compensar, tenemos de todo aquí. Y este programa no es que esté auspiciado, pero nosotros sí auspiciamos un programa que nos gusta mucho, ¿no? Patzilcop, la Escuela de Lenguas Mayas, Xochitl y Celtal, y también español. Se pueden comunicar al www.batzilcop.org, apoyando los proyectos autónomos de Chiapas, donde nos encontramos ahí con Jack y con Marta. Ahí va la traducción, ¿eh? Para los que no me entienden a mí, los van a entender a ellos. And also Batzilcop, one of our friends and comrades here in Chiapas, a language school for the Mayan languages of Tzotzil and Tzeltal, and also Spanish. Seguramente nos estará escuchando y entendiendo en las dos lenguas Margaret, una amiga, compañera, una profesora de ahí de los Estados Unidos que suele venir por aquí. Está Zach también, que se viene para aquí, para Chiapas, en poco tiempo. Y muchos compañeros rebeldes que vienen a la escuelita zapatista acá en Chiapas, que se vienen a tantas actividades. Y estamos con Marta, con Jack, descubriendo, decíamos, las músicas rebeldes de Estados Unidos, que las hay. Que hay rebeldes también. O sea, la música como consecuencia, ¿no? No creo que los músicos provoquen demasiadas rebeldías, pero que sí, en el imaginario nuestro, digamos que no contamos con muchos, salvo algunos casos muy emblemáticos, ¿no? Angela Davis, Malcolm X, hasta nos hicieron creer que algunos íconos, algunos personajes eran rebeldes. O sea, de la misma manera que dijeron que Obama iba a ser mucho mejor que Bush, que sus antecesores. También nos habían hecho creer en algún momento que Kennedy también era de los buenos, ¿no? Y ahí los cubanos Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Decíamos de los cubanos, ¿no?, que dan muestra permanente de dignidad y que evidenciaron la política de Estados Unidos, incluso del buenito de Kennedy, ¿no? Ahí invadiendo ahí la zona de Cochinos en Cuba y siendo rechazado por los revolucionarios cubanos. No tan buenos algunos que parecen serlo, ¿no?, en Estados Unidos. Pero acá compartiendo la música, ya empezamos musicalmente, ¿no, Marta? Sí, la próxima es una canción, se llama I Have a Dream, o Tengo un Sueño, que es de la famosa oración de Martin Luther King de los años 60. Es por un rapero afroamericano, se llama Common, él es de Chicago. Y la idea más o menos es que todas las demandas de los movimientos de los años 60 a 70 todavía no se han cumplido y hay los mismos problemas y desigualdades en los Estados Unidos. Y el coro de esta canción es: mi sueño es ser libre, o sea libre. Y bueno, trata de todos los trámites todavía en este hoy en día de sobrevivir y vivir bien en los barrios pobres y negros de los Estados Unidos. Pero también hay una determinación de seguir adelante. Ahí está, en la otra oreja, las palabras de Martin Luther King. Tengo un sueño. Through the maze of the madness, struggle is my address with pain and crack lips. Gunshots coming from sounds of blackness, given this game with no time to practice. Born on the blacklist, told I'm below average, a life with no cabbage. That's no money if you from where I'm from. Funny, I just want some of your son. Dark clouds seem to follow me, alcohol that my pop swallowed bottle me. No apology, I walk with a bold on my shoulder. It's a cold war, I'm a colder soldier. Hold the same fight that made Martin Luther the king. I ain't using it for the right thing. In between lean and the fiends, hustle and the schemes, I put together pieces of a dream. I still have one. I got a dream. In the mirror, images of me getting much clearer, dear self. I wrote a letter just to better my soul. If I don't express it, then forever I hold inside. I'm from a side where we out of control. Rap music and the hood play the fatherly role. My story like yours, yo, gotta be told. Trying to make it from a gangster to a godlier role. Red scrolls are stone slaves and Jewish people in cold cage. Hate has no color or age, flip the page. Now my race became freedom, right? Dreams in the dark, they far, but I can see them. I believe in heaven more than hell. Blessings more than jail. In the ghetto, letting love prevail. With a story to tell, my eyes see the glory. And well, the world waiting for me to yell. I have a dream. I got a dream. One day we gonna work it out. One day. this nation will rise up, live out the meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Free at last, free at last. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Viva la Internacional, ¿no? La cortina nuestra intergaláctica. Con banjo, es un grupo instrumental de Estados Unidos haciendo esta rareza, esta versión instrumental de la Internacional. Y estamos compartiendo con Marta, con Jack, este programa recorriendo algunas músicas de las rebeldías de Estados Unidos. Recién escuchábamos, incluyendo la propia voz de Martin Luther King, ¿no?, en el tema musical anterior. Muy, muy bien hecho. Y ahora, Jack, ¿cómo seguimos musicalmente? Bueno, pues podemos ver que podemos aprender mucho de la historia desde la música. Uh-huh. Y también vamos a aprender un poco de la historia de la música. Y voy a mostrar, bueno, ahora tenemos Fugazi, que es una banda, se llama post-hardcore, pero es, también seguimos con hardcore, que es un tipo de música que viene después de punk. Uh-huh. En la otra, en el último programa, oímos una canción de punk más o menos tradicional de los Dead Kennedys, pero lo que sigue de esto, un ejemplo, es Los Crudos, que son una banda de hardcore, más o menos. Y hardcore es una respuesta a punk, que buscar como los raíces de punk otra vez, porque uh-huh. punk vuelve a como más comercializado y así. Bueno, y Fugazi es como una banda que sigue con el movimiento de hardcore. Pero es más como artístico, tiene más como cosas musicales y menos énfasis en la letra. Bueno, vamos a oír una canción, se llama Cash Out, que es sobre el desalojo de una familia por un proyecto de desarrollo. Y también Fugazi, por un poco más de información, viene de Washington, D.C., el capital de los Estados Unidos, uh-huh. en que mucho de este movimiento de hard music viene en los años 80. Y podemos imaginar que en el centro del imperio, en el centro del capitalismo en Washington, hay también esta fuerza de resistencia que es la música hardcore de los años 80. Lo presentó Jack, desde el intestino del monstruo. Ahí está, por la otra oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en este programa con música intergaláctica, ¿no? Porque México, Oscar, recibe turistas de todo el mundo. Es impresionante la cantidad de turistas y sobre todo ahora que es temporada alta. Y acá en Chiapas lo vemos también, ¿no? Gran cantidad de turismo de todos lados, pero hay gente que no viene a hacer turismo. Felizmente de todos lados nos encontramos por motivos más que rebeldes. Y algunos participaremos de la escuelita zapatista y algunos estaremos caminando distintas experiencias de autonomía en contacto con los rebeldes de por acá. Y es así, en esas rebeldías y en estos contactos intergalácticos, que nos encontramos con Jack, con Marta, y tenemos el placer de compartir la música rebelde de Estados Unidos, que nos sorprende, ¿no? Y en el primer contacto descreía, más allá de mi ignorancia y mi anglofobia, desconocíamos de mucha música de Estados Unidos rebelde. Conocemos alguna de Inglaterra, pero de Estados Unidos poco. Poco y nada, y después vamos a escuchar seguramente algún tema setentista que escuchábamos con algunos norteamericanos rebeldes. Pero ahora, ¿con qué seguimos? Con la música de hoy, hoy rebelde en Estados Unidos. Seguimos con un rapero, se llama Immortal Technique, y él es de Lima originalmente. ¿De Lima, Perú? Sí, Lima, Perú. Uh-huh. Pero ahora vive en Nueva York y es una parte de la música hip-hop allá. Y es un ejemplo de hay muchos migrantes de Latinoamérica, de otras partes del mundo, que tocan música muy buena, muy interesante en Estados Unidos. Y esta canción es un poco de un regalo para ustedes, porque es mi única canción en español, pero hay mucha música en español en Estados Unidos. Y pues no voy a hacer más de introducción, pero es, la canción es Golpe de Estado. Golpe de Estado, de Lima, Perú, de Estados Unidos, aquí por La Otra Oreja. Lamentablemente, las condiciones que estamos viviendo han llegado a ser una miseria insoportable para la gente. Pero hay unos vendepatrias ingreídos que todavía creen en una sociedad de antes, donde los artistas fuimos bestias de trabajo para la industria. Ese sueño se ha acabado y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución. Porque no podemos llamar esto un movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que nos oprimen. Nos compraron el alma barata, hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan. Pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la historia de hip hop clásico. Cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve en comercio basura. Y la reina largada como gallina, es más que bailarina o puta en la esquina. Es abogada, profesora, madre soldada, y carga nuestro futuro cuando está embarazada. Mira nuestra gente crucificada y la manera desgraciada que estos perros no hablan de nada más que fiestas y riqueza que la gente no tiene. Así que ahora vas a ver la violencia que viene. Un movimiento de verdad ha empezado. Dejamos el imperio corrupto descuartizado. Golpe de Estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente. caliente. Es hora de revolución nuevamente. Guerra, guerra, español sin barrera. Deseita, mueve la cadera. Este usa tu cabeza, tu mente, tu almenda. No pa' que no baile, pa' que aprenda. Esta industria me da pena. Say shit, misma mierda. El mismo de siempre, yo no me muerdo la lengua. Tú caminas por el barrio y te enconde la prenda. Dile a la prensa, veneno, el guerrillero ya llegó con el inmortal. Y ya el gobierno se asustó. FBI, CIA, gotta pay to get played. Aquí en United States no me interesa ser de ley. La voz de los latinos camino sin cole. Somos que lo compromiso el arte. Veneno, fuego, te firman, te dicen cómo tirar tu flow. Juanita, mejor tú que no bien suave. Yo, esto es fire, so el golpe de estado. La industria la infiltramos. Un movimiento de verdad ha empezado. Dejamos el imperio corrupto descuartizado. Golpe de estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente. Un movimiento de la gente se ha juntado. Peleando, liberando los pueblos encarcelados. Golpe de estado y seramos independientes. Es hora de revolución nuevamente. Golpe de estado, el mercado me tiene bravo, hermano. Yo pinto el cuadro y el barrio ya está cansado, cabrón. Yo te lo juro que es lo que yo sudo. Es puro, ustedes son burros que venden el culo por el reggaetón. Abre los ojos, cojo el presidente del sello bobo. Le rompo el cuello al pendejo solo con mi cañón. Yo soy la epidemia, la saga, la nueve plaga. La misma palabra en la Biblia que habla de Armagedón. Levanta público, mano, te tienen hipnotizado, entrenado, inyectándote mierda con la estación. Peleando quiere decir que tú eres pera bruta. No te gusta que te llamen puta, escucha la canción. El sandungueo es tan feo que con doble sentido le dicen a tu hijo que lo haga sin condón. El extremera y el capitán inmortal, vamos a gritar pa' que viva la revolución. Golpe de estado desde Estados Unidos por un peruano, ¿no? Allá. Pero estábamos comentando de que un golpe de estado en Estados Unidos es más o menos como Argentina, los países sojeros que exportan todo pero no consumen de adentro. Bueno, fue golpe de estado desde los Estados Unidos por la otra oreja. Radio Guardianes transmite desde el corazón de los pueblos en resistencia de los altos de Chiapas. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y con esta cortina de los Laikas, de la película Estado de Sitio, pero en esta otra oreja intergaláctica que tiene que ver con las rebeldías de Estados Unidos, vamos a ir a una rebelde, una música rebelde que conocimos allá en los 70 cantando por Sacco y Vanzetti. Nos referimos a John Baez. John Baez, que estuvo en Argentina, que estuvo en Latinoamérica compartiendo las músicas de muchos y tradicionales músicos sudamericanos. No solamente trayendo la música de Pete Seeger o de ella misma, allá por el hemisferio sur, sino también compartiendo la música del hemisferio sur y haciéndola propia. Vamos a escuchar un lujo, John Baez, Mercedes Sosa, el tema de Violeta Parra, Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos deseos que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias.

Y volvemos a esta otra oreja intergaláctica recorriendo las músicas rebeldes de Estados Unidos. Escuchábamos recién a Mercedes Sosa y a John Baez. Esta, la reina de la canción de protesta, ¿no? Que tiene que ver con México. El padre mexicano fue un físico muy conocido porque fue uno de los inventores del microscopio de rayos X. Después la familia se convirtió en cuáquera. Pero bueno, ella siguió su camino y en la música de protesta ya en los 60 junto a Martin Luther King y tantos otros, ¿no? Ella le ponía la música a esas resistencias. Cantó también contra la guerra de Vietnam, muy comprometida y recorriendo también latinoamericana. Fue censurada también por las distintas dictaduras en Latinoamérica, pero tardíamente porque cantaba en inglés. Entonces, si era norteamericana, bueno, estaba todo permitido. Hasta que de Estados Unidos le dijeron no, a ella tampoco. Entonces también fue prohibida por Latinoamérica. Y estamos recorriendo con Marta, con Jack, compañeros norteamericanos. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa cuando ustedes le dicen gringos, yanquis? ¿Qué onda? Me parece justo en muchos casos. Uh-huh. Y por eso no me molesto. Uh-huh. Pero sí, es justo, ¿no? Claro. Sí, me impresionó que siempre los mexicanos son tan amables y simpáticos, incluso las personas que han ido a Estados Unidos a trabajar y siempre no me dicen nada negativo. Y pues siento muy... tengo amigos en México. Bueno, y claro, y desde el imaginario es difícil de creer de músicas rebeldes de Estados Unidos, pero sin embargo estamos sacando esa etiqueta de mala onda, de puro comercio de Estados Unidos y de mucha influencia, generalmente no por las buenas, culturales, no solamente militares y políticas, sino culturales también, ¿no? La imposición del mercado que maneja Estados Unidos. ¿Y cómo seguimos recorriendo estas rebeldías musicalmente, Jack? Bueno, seguimos con otro tipo de la música punk, que es que tiene influencia de la música folclórica. Se llama punk folclórica, más o menos. Uh-huh. Este grupo se llama Defiance Ohio, pero que es el nombre de un pueblo en el estado de Ohio, pero son de Bloomington, Indiana. Y este tipo de punk viene en al empiezo de este siglo. Y también, bueno, busca como... O buscó el raíz en punk de la letra muy sencillo y político. Y en esta canción que se llama Chad's Favorite Song, que es como la canción favorita de Chad, es sobre como la presión de la vida moderna en las ciudades y la esperanza de escaparlo en algo de, no sé, de anarquismo, de la ciudad y un parte de la letra que puedo traducir aquí es como creo en algo, pero no sé qué es el futuro o el fin, son todas las razones que me levantó o no, y pienso que eso captura el sentimiento de la canción. Ahí está Jack presentando la música rebelde de Estados Unidos por la otra oreja. Do you remember passion? It's buried beneath a concrete world. Have you forgotten compassion? Are you in the middle of an ugly war between yourself and a giant machine? Are you so tired you can't even dream? Just live there. We'll all eat berries and build fires every night and forget this mistake we call modern life. I believe in something, but I don't know what it is. It's either the future or the end. It's every reason that I do. Get out of bed. We live in the unhappy shadows of skyscrapers, freight trains and malls, to a soundtrack of nuclear warheads and bombs. Addicted to power, addicted to authority, money and success. So far gone without our addictions. Do we even know how to live? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta otra oreja, recorriendo las músicas rebeldes de Estados Unidos, segundo programa, descubriendo estas músicas, compartiéndolas con Jack, con Marta de los Estados Unidos, aquí en Chiapas, caminando algunos caminos rebeldes también por aquí. Marta, ¿y ahora con qué seguimos? Sí, tengo una intervención feminista a nuestras canciones. Nos bancamos en lo que venga, ¿eh? Es una canción de un grupo que se llama Bikini Kill, y ellas son como las inspiradoras del movimiento de mujeres en la música punk, porque me imagino que también en México, en Latinoamérica, hay una preponderancia de hombres en como casi todos los tipos de música, pero en punk también. Y en los años 90, en unos lugares, primero en la ciudad de Washington, D.C., y también en una ciudad en el estado de Washington, se llama Olympia, grupos de mujeres empezaron a tocar música punk también. Y este movimiento se llama Riot Girl, o Chica de Revueltas. Chica de Revuelta, por la otra oreja. Intergaláctica de Estados Unidos. what the girls ask for. Uh-huh. How do they ask for? The way they act, the way they... I can't say the way they dress, because that's an own personal choice. Some dumb hoe that you butt rock your bitch is walking down the street. They're asking for it, and they deny it, but it's true. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y de estas mujeres rebeldes, norteamericanas, feministas, ¿a dónde vamos musicalmente, Jack? Pues... un poco más de la música punk, o sea, hardcore en este caso. También se llama violencia poderosa, más o menos, power violence, este tipo de música. Un grupo se llama Force Fed Drugs, que es como drogas... metidas a la fuerza. Sí, metidas a la fuerza, gracias. Y bueno, ellos son un grupo de mi universidad. Y cantan como en contra de la autoridad y la policía y así. Y también es otro ejemplo de grupos que tiene cantantes que son mujeres. Bien, ahí escuchamos, seguimos recorriendo las rebeldías de Estados Unidos y su música por la otra oreja. We'll be right back. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en este programa intergaláctico de Estados Unidos, bueno, no solamente John Baez, ni Bob Dylan, ni tanto, ni Pete Seeger, ¿no? Estamos recorriendo nuevas músicas, nuevas rebeldías en Estados Unidos con Marta, con Jack. ¿Cómo seguimos ahora musicalmente? Seguimos con una artista, Angel Hayes, una mujer rapera de la ciudad de Detroit. Y la canción se llama No Church in the Wild, o no hay una iglesia en la selva, en la salvaje. Ajá. Y trata de como la pérdida de fe en los partidos políticos y... Ah, pero eso pasa solamente en Estados Unidos, ¿eh? Aquí en todo el resto del mundo le tenemos una fe bárbara a todos los partidos políticos, ¿eh? Y por eso miramos al sur, a Chiapas. Ajá, pero la canción es de Angel Hayes. Muy bien, ahí está empezando a sonar por la otra oreja. What's a king to a god? What a human to the king of disguise? This pride that I'm wearing in these things on my mind. Wounds, but the seams of disguise can't let them see me hurting, can't let them think they on top of me. Tell them all I'm past, go miss this fucking monopoly. Small town, red girl, lyrically a metropolis. Been running a game, African name, basically ain't no stopping me. Living in a nation of rich niggas, animal planet and ditch diggers. Smooth talkers and shit, pictures do whatever it takes to get niggas. It's all sad, it's really a shame, no one do come to really the same. And it's a corruption, what's really to blame? The shit that they're talking is clearly the same. What's really the aim to get you to listen, you paying attention, you notice the difference. I know that the end is close to beginning, But let me talk a bit slower for you. Dumbing down the kids, making a bar a bit lower for you. A dumb kid is just a kid you can't teach. The sky's no longer a limit, just somewhere you can't reach. How I feel to know your own niggas laughing at you. And them niggas from your hood keep clapping at you. You try and run, but the pain keep growing. And the past is repeated, so the stains keep showing. And the world is a cold place, maybe the wrong place. And your friends tell you stay hard like stone face. But a lot of shit you can't understand. Like where you come from in the motherland. Or why Columbus stole my mother's land. Or why they dealing us the underhand. Why the fuck we don't get no say-so. And whenever we say so, they just want to say grow up. A lot of shit we can't get past. Like dark and light skin when it's just black. Or whether freedmen are really just that. And why these Asians can't just rap. Why the fuck all our roles pre-assigned to us. Why they try and make the past be the bind to us. Nigga, open up your mind, be the blinds for you. Don't let these motherfuckers be your fucking blind folks. You think your favorite rappers are just coincidence. You think the sound change was just an instrument. You don't get the undertone they try and implement. Shit, I guess you really don't get it then. See, this world has been designed for the guppies and niggas in highest power, really the biggest puppets. And know that I don't believe in the curses of generation. Just know that the fucking past is only intimidation. Just know that it's a reminder that only ended your greatness. And know that the fucking devil is in the form of these haters who are in the form of these majors. And know that your fucking speech is the biggest form of betrayal. And since life is merely a conversation, pay attention to the words and the lyrics that they be saying. Pay attention to them saying the realest is what they claiming. And look behind all their words and see what they are displaying. It's nothing really real, huh? They ain't got shit that you can feel, huh? Cause none of it is tangible. No church in the wild. We governed by fucking animals. Hello, Mr. Obama, comma, Mrs. Obama, comma, future elections. Hello, Hillary Rodham. Tell me what are the stakes. Boiling pot to the plate. You could kill some, steal some. What the fuck does it take? Then tell them you're just a face to present the choices they making. And tell them they don't make changes, only bigger mistakes. And tell them I said fuck them. Thanks for bunches of nothing. Land of the fucking free and home of the shortcomings. Who put the guns in the palms of the ghetto? Introduce the colored kids to the psalms of the ghetto. Who made it just a metal for the seeds of the souls of the slaves of the past that they ain't let go? I talk to God, but I swear it's so different cause the pain's so loud. I can bet he won't miss it, but the rain slowed down. I regain my old vision and the blur from the pain and the craze go missing. I need a sign just one time. They don't want you when you real, don't accept your kind. But the struggle leads to greatness. Life is not just a given. The shit is just what you make it. No church in the wild, huh? No hope for a child, huh? And wanting but for destruction. So no sanity. Y es el momento de la despedida de este programa. Siempre lo hacemos con una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla en homenaje al Che Guevara. Y en este programa también lo hacemos sobre el fondo del Terceto, este grupo argentino-uruguayo. Una versión hermosa, jazz del mejor, ¿eh? Un terceto. Y como no encontramos versiones en inglés de Hasta Siempre, sobre esta versión nos van a leer, agradeciendo muchísimo a Jack y a Marta por haber compartido estos programas con nosotros, ayudándonos a descubrir la música rebelde de los Estados Unidos. Hasta Siempre, de Carlos Puebla. Until always, we learn to love you from the heights of history, with the sun of your bravery you laid siege to death. The deep transparency of your presence became clear here, Comandante Che Guevara. Your glorious and strong hand fires at history when all of Santa Clara awakens to see you. The deep transparency of your presence became clear here, Comandante Che Guevara. You come, burning the winds, with spring suns to plant the flag, with the light of your smile. The deep transparency of your presence became clear here, Comandante Che Guevara. Your revolutionary love leads you to a new undertaking where they are waiting the firmness of your liberating arm. We will carry on as we did along with you, and with Fidel we say to you, until always, Comandante. Y así se va un programa más de La Otra Oreja. Jack y Marta en las palabras. El terceto. De Argentina, de Uruguay. Daniel Massa en el bajo. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Comandante Che Guevara.